Los héroes de esta edad. Llegamos hasta aquí y vimos en este planeta un lugar para estar, transitoriamente. Nuestra trayectoria vista desde este eje y ángulo, el de la Tierra, parecía una caída como de estrella fugaz, pero en realidad estábamos volando lanzados al futuro y así seguimos. No caímos, solo llegamos o si querés descendimos, pero seguimos viajando con este planeta puesto en nosotros, como un ropaje, como un vestido, como un traje, transcurriendo en el tiempo y la experiencia. Vinimos porque quisimos y porque necesitamos algo. ¿Será así? ¿Se tratará de libertades y necesidades? Hay algo por hacer y es buen tiempo el de la materia densa y animada. Es un buen medio para andar. Aquí se puede avanzar si uno resuelve hacerlo, ya que aparecen resistencias a cada paso. Es más fácil que en otros planos o más oportuno. Llegamos hace decenas de miles de años y si aquí... En un momento social oscuro en el que el planeta se sacude, creciendo el belicismo, las guerras y el armamentismo nuclear, en este momento en el que la tristeza, la desesperanza y la violencia enloquecida ganan las calles y condicionan las vidas de miles de millones de personas, Horacio Mesón publica Los constructores del mito. Este es el título de su segundo libro, que pudiera sugerir a los lectores un tipo de narración sobre una aventura o una historia épica, pero no es así. Este es un libro que se puede recorrer, en donde se puede recorrer la cotidianidad de una persona que ha cargado un significado extraordinario de los actos simples de la vida. Lo tenemos acá, Horacio Mesón. Exactamente, lo estábamos escuchando. Porque el libro, tal que estamos escuchando un libro, sí, señores. Es un audiolibro. ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo estás? Muy bien. Una persona contento. Con la radio me pone contento a mí. Sí, ¿no? Y sí. Me da una cosquillita con la radio. Bueno, se presenta en la quinta feria del libro, Mar del Plata, Puerto de Lectura. Gracias, Silo 2. El año pasado, ¿te acordás? Hablamos sobre la presentación de Gracias, Silo. Y ahora... Sí. Para este es un programa que trae suerte, sí. Lo hemos traído acá al amigo Cacho para que presente su Gracias Silo 2, Los constructores del mito. Bueno, entonces voy a anunciar, así se cumple, que vamos a presentar el tercero el año que viene. Entonces, buenísimo. En este marco, aunque yo no esté. Bueno, contanos, Los constructores del mito, estábamos escuchando uno de sus párrafos en este audiolibro. Sí. Contanos un poco... ¿Es la continuidad del Gracias Silo? Es, pero no desde el punto de vista narrativo. Uh-huh. Es la continuidad de la intención, ¿no? Porque el primero, el año pasado lo presentamos y no era un libro, eran escritos personales. Claro. Amigos me dieron un empujón y fue un libro. Este nació como libro y ese fue un desafío porque yo tenía que escribir un libro, me lo propuse, en este caso Los constructores. Sí. ¿Y cómo surge? En realidad, cuando difundo en la página web el otro audiolibro, ¿no? Solamente sí. En la web, no fue presentado en DVD como es este caso, me llegaron muchísimos testimonios que en realidad me dieron como fuerza y en el mes de junio del año pasado escribo entonces Los constructores del mito, que llegó hasta hoy. Y bueno, saquemos la cuenta, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 12 y 5, 17 meses de laburo más o menos para terminarlo. Y realmente lo terminamos hoy. Hoy el estuche, ¿no? Sí, está en el horno. Hoy lo tenemos acá en la mano, digamos. Y la idea o la sensación que yo quería transmitir era que este conjunto de sentimientos que es Los constructores del mito reivindicara el ideario colectivo de los viejos sueños de todos nosotros, de todos los seres humanos, por ser parte de la construcción de un mundo mejor. Uh-huh. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Quiénes son los constructores del mito? ¿Son aquellos soñadores de una sociedad distinta? ¿O son aquellos que participan, militan en alguna organización? ¿Quiénes son? Los constructores del mito, para mí, después de darle vueltas al tema, son todos aquellos, aunque no lo sepan, que todavía mantienen vivos las mejores intenciones por aquellos sueños antiguos, ¿no? Aunque estén lejos de realizarlo. Todos desde chicos queríamos ser algo cuando fuéramos grandes. Y, Y el otro día estuve dando un taller en una escuela, por ejemplo, chicos de 15 años, un taller por la no violencia, y en un momento les pregunto, ¿qué soñabas vos? Le digo, una chica, Julia se llamaba, cuando eras chica. Y yo, no, yo sueño, yo quiero ser abogada para defender a la gente. Y así le fui preguntando a todos. Todos los sueños que hemos tenido han tenido que ver con aportar algo al mundo. Solamente que van sucediendo cosas y nos van tapando el camino, ¿no? Nos van desviando. Entonces, los constructores del mito somos todos aquellos que tenemos enteros esos sueños, y el aporte que realmente yo quería hacer, mínimo que sea, aunque fuera una persona, es ayudar a reivindicar esa vieja utopía de poder hacer un mundo mejor, ¿no? ¿Por qué el formato de audiolibro? Simplemente no porque sea moderno, porque sea lo que viene, sino que se conjugan dos vocaciones. La locución. La locución es la segunda, la otra es la expresión en forma escrita, ¿no? Así que simplemente por eso, y coincide que es lo que se viene por un tema de tiempo, porque uno se carga el libro o el audiolibro en un MP3, va por la calle en el colectivo escuchando un libro. Yo soy de los que les gusta tener un libro en papel también. Guardado, ¿no? Que se puede conseguir el libro en papel. ¿Este? Sí. ¿Este no? No, en otros lugares sí, pero no en Argentina. No en Argentina. Por ahí en Europa se puede conseguir, porque hemos hecho un arreglo con una editorial y se puede editar sobre todo en España. Pero sí se va a poder conseguir seguramente el año que viene, con suerte, la trilogía, porque gracias a Silo 1... ¿Ya estamos escribiendo? Sí, ya está avanzado. Este es el 2, Los Constructores del Mito, y lo que se viene son Las Certezas del Futuro, el libro Violeta. La intención es hacer una impresión de la trilogía de los tres juntos. Sí. Y se va a presentar este lunes. Este lunes lo vamos a presentar. A las 6 de la tarde. La verdad que la presentación de la Feria del Libro es una excusa. Una excusa para juntarse. No hay una. No es que a mí me guste estar en la Feria del Libro. A mí me gusta ir, hace un ratito estuve, porque me gustan los libros. Claro. Pero es una buena excusa para encontrarse con la gente. Por ahí podamos charlar sobre el tema de estos sueños con la gente que vaya. Y por otro lado, en realidad, lo hago por lo que quiero hacer. O sea, sí. ¿No? Voy a la Feria del Libro, presentamos el libro, los convoqué a ustedes, a un montón de gente a las que me está dando una mano, desde el equipo que trabajó, ¿no? Desde el prólogo de Dario Vergas, que vale la pena el libro por el prólogo. Realmente si tuviera el prólogo solo. Hay que conseguirse un buen prólogo. Sí, es maravilloso. El prólogo a mí me hizo ver el libro de otra manera. Claro. Hay partes que leía Maya. Que en realidad está, que leía de la, del retiro del DVD, ¿no? Sí. El retiro de tapa del DVD. De contratapa. Sí, de contratapa, que son de Dario Vergas, ¿no? Esa cosa de que él dice que ver el mundo cotidiano de forma extraordinaria, como si fuera nuevo cada vez, realmente él tiró esa mirada sobre este audiolibro. Y a mí me hizo repensarlo, realmente. A mí me puso muy contento. Yo, aparte que lo admiro como escritor, Dario Vergas, ¿no? Claro. Es maravilloso. Para la gente que escuche, hay un Google Dario Vergas, ahí pueden ver los libros de Dario, un escritor humanista chileno, es inmejorable. Vos habías definido a Gracia Silo como un baño de agradecimiento, ¿no? El año pasado. En realidad vos me lo escuchaste a mí, sí. Pero ¿sabés quién lo definió? No me acuerdo. Nuestro amigo Dario. Está mismo Dario. Yo sí lo copié. Dario lo hizo. Tendríamos para llamarlo a Dario. Se lo robé. Se siga tirando ideas. Sí. ¿Y este libro cómo lo definirías? Mira, Gracias Silo, el primero, Tapa Blanca, en realidad fue una mirada de reconciliación sobre mi vida. ¿Vos te acordás que tiene historias biográficas y todo? Sí, sí. Es un punto, una plataforma de lanzamiento. Los Constructores del Mito es el presente, ¿no? Tiene que ver con una puesta a punto y con lanzarse. Definidamente, más que de búsqueda se trata de encuentros, ¿no? Para mí es eso, Los Constructores, te habilita a encontrar. A mí me habilitó, y bueno, ya tengo testimonios de gente que me lo viene diciendo, o sea que vengo diciendo con ayuda, ¿no? Con argumento que me da la gente. Hay que saber escucharlo. Hay que escucharlo, ¿no? Hay que escucharlo. Por supuesto que también, digamos, es indudable de que me doy gustos inmensos de agradecerle a muchísimas personas. Imagínate que el cuentito Los Ojitos que Orilla, que es el cuento 3, el capítulo 3. El capítulo 3. Tiene un nombre, Malcolm es el personaje, que es un chico. Es el amigo invisible de mi hijo, Fernando, que le robé el nombre. Por supuesto, tenía 26 años, Fernando. Yo no sé si sigue hablando con él, con pero Malcolm. Cuando era chico hablaba con Malcolm. Y entonces, les agradezco a mucha gente muchas cosas. Me di el gusto, es un ramillete de agradecimientos, ¿no? Uh-huh. Gracias, Silo. Es un libro amable, texto amable, son cuentos llevaderos, ¿no? Donde tiene tres capítulos muy fuertes, muy de corazón, y otros que realmente son el soporte amable de esos tres capítulos. Como el último que pusieron recién, Los héroes de esta edad, que te deja con la puerta abierta, ¿no? A otra dimensión. Y el 5, La trascendencia, la reconciliación, una linda historia de amor, tiene partes de la historia de mi vida y de una experiencia muy fuerte y profunda que me sucedió después de escribir Gracias Silo el año pasado, ¿no? ¿Y la música? La música son casi 300 minutos que hizo mi hermano menor, que fue el que más trabajó, casi 9 meses de trabajo, en donde hay melodías mías y melodías de él, ¿no? Un trabajo muy fuerte, muy contento él también de haber participado, así, y hecha con mucho corazón, ¿no? Las imágenes, la gente se va a encontrar con ilustraciones en el DVD, son de Cachi, de Mario Pieyra. Mario Pieyra, nuestro fan número uno. Sí. En color sepia, que tiene que ver con el Vito. También hay un par de videitos, uno que agradezco a Guillermo Tonón, que fue quien trabajó. La diagramación y arte de tapa de esto, que para mí es un objeto preciado. Está muy lindo, sí. Es de Maribel. Creo que la conocen. Sí. Estaba recién ahí dando vueltas con amigos del circo. Sí. Es inmejorable. Lo único que le dije era que quería que fuera azul. ¿No? Quedó muy buena la combinación. Quedó muy... ¿Y qué más? El soporte web del mito. .com.ar, la gente puede espiar, va a encontrar mucho ahí, de Juan Emilio. Bueno, entonces invitamos a toda la gente este lunes en la Feria del Libro, en la sala Arturo Cancela, a las 19 horas. A las 6. A las 18. Bueno, a las 18 horas a que se hagan presentes para la presentación de Los constructores del mito o Gracias Silo 2. Ahí está. Bueno, Cacho, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos al corte y ya volvemos. ¿Cómo se construye otra comunicación? Con otras voces. Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Si sos adolescente, podés acceder a información y métodos anticonceptivos gratuitos. Para hacerlo, no necesitas la presencia o la autorización de un adulto. En hospitales y centros de salud de todo el país, podés encontrar consejo, información y ayuda profesional. Acércate a la consulta. Es tu derecho. Es nuestro derecho. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.